en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada. Vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico, autónomo y autogestivo, que difunde las megas causas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Comenzamos el año con una movilidad preocupante del sicariato en el norte del Paraguay, donde todo parece centrarse en la soja, producto estrella del mercado desde hace unos 40 años. Ese sicariato, de marcado tinte brasilero sobre las comunidades originarias y campesinas, siembran zozobra en ellas y sobre todo en la niñez, que es por quienes hacemos todos los sacrificios. ¿Pero es solamente la tierra por la soja? Casualmente, en ese territorio hay yacimientos de oro, litio y otros minerales, pero también existe otro material que es absolutamente necesario para la vida en todos los ecosistemas, además del aire. Es el agua. Es por todo esto que quieren sacar a las comunidades y asentar población brasilera para luego de algunos años hacer valer sus derechos, ya que ostentan el 80, 90 o 98% del territorio. Sí, sin dudarlo es sí. Todos los gobiernos, exceptuando en parte al de Lula y Dilma Rousseff, han sido persistentes en este sentido. Quieren el norte del Paraguay, inclusive el centro, donde la piedra caliza abunda. Pero no es solo eso, hay que combatir a los rebeldes, a los que defienden su derecho a trabajarla y a vivir de ellas y en ellas, a los que tienen costumbres que el europeo y el colonizado negro o mulato desprecia, olvidando tal vez que ellos, los negros, fueron sacados de otros pueblos originarios con costumbres ancestrales y visiones del mundo que configuran otros estadios de cultura. Es decir, el europeo se beneficia de la lucha entre los colonizados, esclavos modernos, de los prejuicios del blanco contra seres que se niegan a entregar las últimas cuentas del rosario de iniquidades que han sufrido y se niegan a continuar desculturizándose sin beneficio alguno y todo en contra. Al terminar el año, un miembro de la comunidad agraria de Edilson Mercado en Canindeyú fue secuestrado, él y su moto, por bandidos brasileros o paramilitares o también llamados guardianes de estancia. Con pleno conocimiento de las autoridades políticas, policiales y militares, gracias a la movilización y las denuncias nacionales e internacionales, el compatriota está vivo y en su comunidad. También, si hablamos del líquido elemento fundamental para toda clase de vida, el río Tebecuar, que fuera depredado en su momento por los arroceros, contaminando la cuenca, produjeron gran mortandad de peces y otras especies acuáticas y les quitaron el legítimo derecho al autosustento a miles de familias, empezando por los pescadores del río Tebecuar, que en su momento fueron convencidos por los politiqueros de siempre para que no siguieran adelante con los reclamos. Luego, el silencio, como siempre, si no peleas, no conseguís nada. Pero ahora, luego de esos hechos lamentables, los arroceros redoblaron la apuesta. En vez de generar reservorios en sus campos, hicieron lo que no se podía hacer en ningún caso. Utilizaron el caudal comunal, que es de todos los pobladores y no solo los ribereños, para su beneficio propio. Con la bajante general de los ríos, por la sequía generada por los devastadores desmontes, generando desierto verde, cambiando oxígeno por un negocio para pocos. No se ven los resultados positivos para el bienestar general, para el desarrollo departamental, sino que es un negocio para unos pocos. La bajante mostró lo peor de la crisis y lo peor de estos sectores que le importan los prójimos solo si pueden sacar algo de ellos. Nunca dar, siempre recibir y no pagar los impuestos que pagan los verdaderos productores de alimentos. Ellos exportan lo que pueden y de última venden lo que no puedan por calidad vender en el exterior. Lo que pasó con el MADES es un reflejo cabal de para qué existen estas instituciones que dicen una cosa y son severos con los verdaderos productores, y ni hablar, salvo contadas excepciones, del Ministerio Público. El equipo de verificación tardó entre 10 y 12 horas para hacerse presente, cuando ya los arroceros habían desmantelado y puesto a buen resguardo los equipos. Eso habla de la complicidad del ente estatal con esta gentuza. Ellos y el Ministerio Público no ven, no constatan la contaminación de las cuencas, porque esto se da en todo el país y no hay indicios de que se den por enterados. Pero esta gentuza ha dado un paso adelante muy peligroso, seguramente confiados en el anonimato. Han mandado sicarios a matar al coordinador de los vecinos que defienden la cuenca del Tebecuar. Provocaron un entredicho, lo ubicaron y luego volvieron a matarlo. Francisco Villalba fue asesinado a instancia de los arroceros. Estos ya venían advirtiendo una actitud cada vez más mafiosa, más beligerante y peligrosa. Este criminal hecho no hará más que potenciar la lucha, hacer que se nacionalice. Cada vez más se van concatenando los hechos más aberrantes que denotan, por un lado, el desprecio hacia la vida de los más y, por el otro, la desesperación creciente de una caterva de inadaptados sociales que quieren poner sus intereses sectoriales por encima de los intereses nacionales de la población. La nefasta ley Zavala-Riera sigue cobrando más víctimas. Será hasta que las consecuencias le toquen a la familia de los involucrados, de los parásitos sociales que esa ley representa. En Palestina, en el primer día del Año Nuevo, los militares racistas, fascistas de Israel, han herido a más de 80 palestinos, que salieron a festejar el nuevo año como casi todo el mundo. Esta afrenta a las órdenes de nada de festejos fue considerado como manifestación insurrecta y baleada a mansalva. Siguiendo a este fatídico mes de enero del año 22 de este milenio, los ocupantes israelíes hacen lo mismo que en el Paraguay, llevan adelante los innumerables delincuentes internacionales que se han dado a cita aquí, de todos los continentes. Utilizan títulos truchos diciendo que vivieron en Jerusalén en 1948, antes de la creación del Estado Criminal de Israel, una cuña imperial para tratar de evitar las revoluciones de los pueblos del área y así mantener los recursos naturales de la zona a la mano de los consorcios internacionales para el beneficio de estos, no de sus pueblos. Pero en ningún caso se contemplan los títulos de los 5 millones de palestinos desplazados desde esa fecha, en beneficio de colonos llegados de todos los rincones del mundo. Asimismo, como nos pasa a nosotros, les pasa a ellos. También hay un asesinato selectivo permanente sobre los que sobresalen de la masa de manifestantes por la libertad de su tierra y la soberanía de su pueblo. Palestina es un país independiente, ocupado por los házaros judíos y luego con la ayuda de los monopolios internacionales por el movimiento sionista internacional. ¿Por qué hablo de los házaros y no de los hebreos? Porque los házaros son un pueblo que se quedó en el centro europeo oriental cuando las hordas de Atila se volvieron sobre sus pasos, parientes de cosacos y tártaros. Belicosos como pocos, decidieron en los albores del imperio zarista no aceptar el cristianismo ortodoxo y se convirtieron al judaísmo. Cabe destacar que no hay una sola evidencia de que los pogroms generados en la Rusia zarista, los pogroms son las campañas contra los hebreos, contra los judíos en Rusia y otros lugares, los haya alcanzado alguna vez, como sí pasó con la comunidad hebrea. Ellos fueron directos beneficiarios de todos esos violentos episodios sociales. Ellos fueron creando las condiciones para establecer el movimiento sionista como representante de las comunidades judías en el viejo mundo, es decir, en Europa, y adyacencias. Ellos son los que se beneficiaron con las decisiones del imperio inglés, francés y el naciente norteamericano para generar esta cuña en Medio Oriente. Ellos son los que ayudan con atención médica y asesoramiento militar e inteligencia a los yihadistas de Al-Qaeda, Daesh y otros, juntos con la OTAN, como se ha podido confirmar en Siria, Irak y en la guerra de agresión y anexión contra el Yemen independiente y soberano, en la coalición conservadora de Arabia Saudita y aliados, o en la repatriación de yihadistas centroeuropeos hacia Ucrania. Palestina será libre y soberana el día que los pueblos del mundo impongan su voz sobre los vetos de unos pocos países que hoy encarnan más el interés norteamericano israelí que cualquier otro. Palestina vencerá y los derechos humanos de los palestinos serán una realidad. Eso no implica que serán desconocidos los derechos humanos de los judíos, de los házaros, sino que los colonos tendrán que devolver los territorios usurpados y serán, si aceptan, reubicados y si no, devueltos a sus países de origen. Yo copiña de cogatire tu paoja escuela o mozapipa. Sarambio ya poñan de Cristo rey vegeta, muerta mi tabareja. 20 de diciembre en el mismo año, ya y me que unido, ya y que paye. La ya huevicena de mopo, si no gobierno, la gente cobeta. Baja y ente, gina y pogarrote, yaruñan de popeo para rampa. Cristo rey guate guiñandero vas a mañana asentamiento con ajangua. y tú ya como un doña muy pa' te mamá era ñande ya llevo mi ni alice la y media dispara beta mamu ya jabeta ya me sarambi cualquier moca cuepe mañana un y tiene ya defende ya no ñande y pola ñaño defende en esa que hoy inocente un mimita mi vale a pa perro sa acuña pepe en una cuña guarandí cuyero viaja a el presidente su peña moiruta hasta la victoria ña guanje baira la ipupe machete más que nunca unido tojesa y cuay paraguay membu a niña me jete y un miambu el guapeñan de heredero que bañan de uru. Ella ya prepara que anicen esa que han añadiendo. Más este pagué que se cocina, me ha puesto y cuela taña su nono. A bella güeru, a moca, a huiwi, un mince pojú y a torso mora. Oye, equivocaron los desalojeros y huiwi ya cabella y no pajagua. Hoy que se gua uno derecho humano, peba mombruña, muña baila. Saque peba uña de pavo tataje y cuareña botu jaja. 27 de octubre 2021, miércoles con jeboñan de muñapa. 20 de diciembre ya hay que pa' yerba, agua y ya es alta coda tripura. Me decían, el que entra y no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá, así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más y se van a sentir igual que yo, feliz, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Chile. El final anunciado para la experiencia tenebrosa del pinochetismo fascista y cuna de la nueva corriente fascista jornada como neoliberalismo, desde la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, donde por primera vez están representados todos los sectores de la población chilena. Y los mapuches, cuyo territorio ancestral, junto al de otras comunidades más pequeñas, han sido ofrecidas a colonos europeos especialmente desde los tiempos de la colonia y de la oligarquía local, tan racistas y discriminadores los unos y los otros. Desde el Biobío al sur, el río Biobío, es el territorio mapuche, como el río Colorado lo es del territorio mapuche, Tehuelche, Puelche, Ona y tantos otros que vivían desde hace más de 8.000 años en la zona, del lado argentino. Bien por los chilenos, la mujer al frente y no solo del hogar y la cocina, sino de la Asamblea Nacional Constituyente y el Estado chileno con su mirada diferente, abarcativa, unificadora, nuevas experiencias para un tiempo de reconstrucción popular de la historia. La nieta de don Chicho Allende tendrá a su cargo a los militares represores de ayer con el objetivo de convertirlos en el ejército del pueblo de Chile, defensor de sus recursos naturales, de sus tradiciones populares y los mejores valores que solo el pueblo en cada país puede generar. Veremos a su joven conductor, Gabriel Boric, y colaboradores cómo se amacan en el camino de las mejores políticas para Chile y su colaboración con los países de Latinoamérica. En Perú, el presidente Pedro Castillo ha sido contundente ante los reiterados pedidos de los pobladores en todos los lugares que recorre para interiorizarse personalmente de los problemas y las acciones de los gobiernos locales para resolverlos, sobre la necesidad de cerrar el Congreso y llamar de nuevo a elecciones parlamentarias. Considera que eso lesionaría aún más la delicada situación institucional que fomentan los sectores desplazados por el actual gobierno y la necesidad de que los legisladores contemplen en su accionar las realidades de sus comarcas y sus vecinos, antes que seguir las directivas políticas o las orientaciones de las cámaras empresarias, sobre todo extranjeras. Sobre los diarios, televisión y audiovisuales nacionales, dijo que la prensa hegemónica no tenía nada de qué sacar y nada de qué decir, y entonces por ello no leía ni escuchaba nada de ellos. No hay ningún diario que hable de la niñez desnutrida, de la niñez de las calles, de los trabajadores y sus problemas, de las necesidades de una vivienda digna, de las necesidades hospitalarias, de las escuelas y otras instituciones educativas, sus necesidades y situaciones. Por ello, y con más razón, por lo que tratan de ocultar, es lo que me impulsa a recorrer con más celo todos los rincones del Perú. Nadie habla de las desastrosas condiciones que dejan el medio ambiente, la megaminería o la falta de créditos blandos a las comunidades rurales. Todo eso debemos cambiar. El eje es la salud y la educación, la vivienda digna que incluye los servicios públicos esenciales, los derechos laborales que firmó Perú y se deben aplicar y respetar, los derechos de la mujer, la juventud, la niñez y la vejez, todo eso que los diarios y televisión privada trata de ocultar, o el narcotráfico que incluye a tanta gente influyente. Por eso no pierdo el tiempo con ellos. Prefiero a los medios comunales que hablan de sus problemas a resolver y de sus logros. Bueno, en Colombia siguen provocando los sectores paramilitares a las comunidades. Esta última vez, en el fin de semana pasado, 8 muertos más en el Apure, aunque el problema más grave se concentra en el Arauca. Las mafias se pelean entre sí por el control del narcotráfico, la trata y la prostitución están en alza, pero también definen quiénes van a ser los representantes de esa mafia en los partidos tradicionales y quiénes van a ser sus candidatos. Y bueno, así también el feminicidio y los grandes problemas que estos actos provocan a la mujer y la niñez. A medida que se hace más evidente que el senador Gustavo Petro puede llegar con ventaja al Palacio de Nariño, las mafias se vuelven más violentas. En todo Colombia las movilizaciones no ceden pese al terror que quieren imponer, y en las comunidades originarias de afrodescendientes se hace carne que hay que luchar para cambiar este presente de opresión. Así también el senador Iván Cepeda ha dicho claramente que la única forma es la movilización social y terminar de una buena vez con la justicia en manos de las grandes empresas y de la oligarquía corrupta. En Nicaragua asumió por un nuevo periodo el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Van camino a generar los 20 años continuados del sandinismo en el poder del Estado y de un explosivo desarrollo social y económico que ha dado impulso a la integración de la mujer en todos los estamentos del Estado nacional, departamental y municipal, lo que a su vez ha generado que haya una participación enorme de la mujer y la juventud en las filas del sandinismo, que se expresa en todos los ámbitos de participación social. Están en plena ejecución de nuevas carreteras que generan mayor integración territorial y despegue económico, político y social. Sigue desarrollándose con los cuidados ambientales necesarios la nueva vía interoceánica con mayor calado y envergadura que el paso por el Istmo de Panamá, que ya es un poco obsoleto para las meganaves que circulan cada vez más. Bueno, y en Cuba socialista por 63 años consecutivos, la isla caribeña pudo festejar su libertad e independencia por primera vez en su historia. Inicialmente era una colonia española. Luego, con la práctica de siempre los norteamericanos, del imperio norteamericano, empezaron con una provocación militar y tomaron el control de Cuba. Y con ello se hicieron de una cantidad importante de beneficios económicos. Bueno, ya van 6 décadas de soberanía y libertad, de lucha y confrontación con el imperio que le quiere cortar la yugular y terminar una experiencia que cambió para siempre a Cuba y al continente americano y especialmente a Latinoamérica, con avances y retrocesos, como todo proceso histórico, pero generando cada vez más elogios, más entusiastas de su crecimiento y fortalecimiento. Único país en el mundo que, pese a un bloqueo criminal excedido a todos los efectos en el tiempo, ha respondido con ejércitos de médicos y maestros en todos los rincones del mundo a las miserias generadas por un sistema que tarda en morir, pero que lo hará inexorablemente. Una medicina de excelencia universal, gratuita para su pueblo y con precios insólitos para otros países. Única nación que fue capaz de generar vacunas para su pueblo y con grandes cantidades con la misma gratuidad que para las y los cubanos. Única nación en Latinoamérica que fue capaz de hacer las vacunas que fueron fabricadas por el Estado. Tiene 3 vacunas propias y 2 más en desarrollo. Y en estos días se informó de que ya está en la última etapa la primera vacuna contra el cáncer de pulmón. Es decir, todo fabricado por los mismos cubanos y no por las multinacionales. Por eso no son reconocidas a nivel internacional, porque no generan ganancias para los consorcios internacionales y además curan o son muy efectivas para blindar el cuerpo, como las mejores de los consorcios mundiales. Los derechos humanos no son solo las libertades individuales y colectivas. No es solo estudiar, tener una casa digna, un trabajo digno. Es también, y muy importante, estar sano. Eso es lo que garantiza, además de todo lo anterior, la Cuba socialista. Pero el bloqueo debe cesar ya. No hay motivos valederos, nunca los hubo. Es una nación independiente, que tiene el gobierno que eligió y que colabora con los demás países siempre que es llamada, sin importar su gobierno, inclusive los Estados Unidos de América. Basta de bloqueo. Buenos días, compañeros y compañeras de América Latina y el mundo que siguen este proceso de Honduras. Decirles que hoy se instalaba la legislatura provisional del Congreso Nacional y que de los 50 diputados que habían salido electos por el Partido Libertad y Refundación, el partido que coordina el presidente Zelaya, el partido con el que ganamos las elecciones con la compañera Xiomara Castro, pues 20 de ellos han decidido aliarse con sectores del tradicionalismo político, ¿verdad? Y es una estrategia que se venía pues trabajando por parte de la oligarquía y los grupos de poder desde hace un tiempo, ¿no? Es un tremendo zarpazo al pueblo, a la democracia, a la voluntad expresada el pasado 28 de noviembre, pero bueno, estamos ahora mismo en medio del conflicto, ¿verdad? Esperamos que en los próximos días se pueda esclarecer aún más esta situación, pero sí decirle que es delicado el momento porque marca un retroceso en lo que había sido la conquista de otro poder del Estado, el Congreso Nacional. Así que bueno, les ruego como siempre estar pendientes y en su momento pues sus manifestaciones de solidaridad con Xiomara y con Libertad y Refundación siempre son bienvenidas. Saludos, venceremos. Sete Uruguay. Sete Uruguay a mujase asuma ibutupepore. A javiramita ku Pedro II rayire ajé. Iñe eku ape supeji aitere omoñe engu paraguayneta. Aniken de vira rapai en su huyuru acuaite. Anire ipe okurutu yaite. Sake osirine kuke se kware imaite ware. Ore Paraguay nda orere sarai dipe yuron ware ore yukapa. Hapikoko ana pe yevye ima karayatu yai sape nye motien un. Tape hoko awi. Hape wera hapen embope pova apikawi ve. Ape ko ore orere tamiro haihua nyeteva orere mbipa. Doro kuhu jei. Hapendere henoro ikotemei. Enye suñan debe Paraguay polvi haipura heiwupe. Tere ikua mi peba hae hawara nineta. Enya kaintumike. Hane mandu a Paraguay neta oremba eha. Ani vende vira rapai sawa a. Paraguay ruwiko ipotuyera. Ejenduque te tangua, ejenduque te tangua. Aya sapucai, aya sapucai. O paja pe mapetu, viva el nuevo Paraguay. Pensaste y te violaron el pensar. Sé que tú quisiste y no te dejaron organizar. Voy a la revolución y a cambiar este pensar que beneficia a unos pocos y esclaviza a los demás. Voy a la revolución y acaba con la explotación. Con tu pueblo y tus hermanos busca la liberación. We'll be right back. ya que no pudiste, te ayudaremos a luchar para que nuestro pueblo haya paz y tranquilidad. No importa lo que dirán, tu lucha no será en vano, en defensa de tus hermanos que huyendo está a tu lado. Apoyar la revolución y a cambiar este pensar que beneficia a unos pocos y esclaviza a los demás. Apoyar la revolución y acabar con la explotación, con tu pueblo y tus hermanos busca la liberación. Lucha con tus hermanos latinoamericanos, donde reinan los tiranos que oprimen a sus hermanos. Entonces seremos libres y reinará la democracia, donde el pueblo será el que manda y no los que tienen más plata. Apoyar la revolución y a cambiar este pensar que beneficia a unos pocos y esclaviza a los demás. Apoyar la revolución y acabar con la explotación, con tu pueblo y tus hermanos busca la liberación. Bueno, en estos últimos tiempos hay una manifiesta mala intención en las noticias que se proponen reeditar las necesarias condiciones para aislar a Rusia. Son las mismas, con las dispensas del caso, que generaron las condiciones de las falsas noticias sobre el armamento biológico o nuclear de Irak, que nunca existió, o las masacres en Libia, bombardeos, etcétera, que nunca pasaron, pero que permitieron a la OTAN terminar con dos regímenes políticos soberanos e independientes de los monopolios que no podían saquear los cuantiosos recursos naturales de la región, que no solo son el gas y el petróleo, sino fundamentalmente el agua en una región árida. Por eso a Libia la mandaron a principios de los años 50 del siglo XX y a Irak, bastante más cerca, pero les costó una masiva destrucción, un saqueo del que todavía no se libran, y más de 1 millón de pérdidas humanas civiles. La destrucción, al igual que en Siria, de ciudades milenarias, para así poder venderlas por pedazo a los coleccionistas privados, principalmente privados de cultura y escrúpulos. Han destrozado comunidades enteras, traficando con las niñas y mujeres, los niños y jóvenes. Una vuelta brutal al medioevo de la manera más cruda, con secuelas sociales que tardarán muchas décadas en cicatrizar o perder presencia. Pese a que su gobierno y parlamento y comunidades han decidido el retiro de los europeos y norteamericanos, los iraqueses todavía tienen a los norteamericanos principalmente manteniendo bases militares y capacidad de injerencia. Bien, volviendo a Rusia, tiene que ver todo esto, Ucrania nunca fue un país independiente fuera de la Unión Soviética, generada por Lenin para poder organizar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero que tiene un valor incalculable. Siempre fue el granero de Rusia, siempre fue parte de Rusia, e inclusive en una encuesta que tiene cerca de 2 décadas o más inclusive, el 58% quería ser parte de Rusia, y si juntamos al Donbass, que es el norte donde la mayoría está a favor de ser integrada a Rusia, igual que fue Crimea, superan el 72% de la población. En esa época, ahora habría que ver si no es mayor. Con esos datos podemos comenzar. La Alemania nazi tenía la expresa misión de hacerse de Ucrania y si era posible llegar a Moscú y arrasarla. La historia ya la conocemos, no hace falta comentarla. Estados Unidos de América esconde varias cosas dentro de esta furiosa propaganda mentirosa, sus propias provocaciones militares y el deseo o propósito de que sean los ucranianos neonazis los que generen el falso positivo necesario para encender la mecha de una situación militar en la cual los norteamericanos metan sus pertrechos, sus misiles y drones, pero no sus soldados, pese a que ya han conseguido espacios para poner sus bases. Pero hay otra cosa más importante que ha estado en la palestra internacional y que ahora sigue en sordina. Es el gasoducto ruso, que viene por el Mar Báltico y que le dará energía a 20 y pico de países eurooccidentales, con lo cual, al precio que va y que es el real, justo en el que nadie pierde, reemplazará al gas licuado norteamericano más los productos asociados. Ahora, ¿por qué los europeos tomaron esta decisión? Porque los precios del gas licuado en estos últimos años se fueron a las nubes y no los quieren bajar. La avaricia les hizo perder un negocio impresionante. Es la primera etapa de los miles de productos asociados que los rusos pueden proveer e inclusive asociarse, como ya lo han planteado, con empresas eurooccidentales para fabricarlos. Ese y no otro es el trasfondo económico de la crisis. Hay muchos factores secundarios y terciarios que sería largo explicitar ahora. Pero para que se entienda los motivos reales y no lo que la TV, la prensa escrita y audiovisual nos muestra todo el tiempo, con el argumento endeble, pero que repiten sin pausa. ¿Quiénes son los peligrosos agresores? Los 100.000 soldados rusos en su territorio, que se mueven dentro de su territorio, que tienen todo el derecho del mundo, o los 175.000 soldados yanquis fuera de su territorio nacional y decenas de bases militares que apuntan, la mayoría de ellas, sus misiles a Rusia. ¿Quiénes son los agresores reales y quiénes tratan de no llegar a las manos, siendo que las heridas y los destrozos serán principalmente europeos e innecesarios totalmente? Pero es necesario destacar que el 100% de las tropas involucradas son europeas. No hay por ahora norteamericanas desplegadas. Si algo les sale mal en los cálculos, cosa muy probable, los que pagarían los platos rotos serían los fascistas ucranianos, que no están de acuerdo con la operación en marcha, pero dependen de la OTAN, y tampoco los países bálticos en parecida situación. Rusia no es un país del Medio Oriente, ni con defensas deficientes. Es una de las potencias mundiales más fuertes. Los pueblos tienen la palabra. Si les aceptan a los belicistas norteamericanos y europeos estas peligrosísimas provocaciones que pueden llevarnos a la hecatombe. Bueno, nos estamos yendo y esperamos que este viernes estén todos en la calle exigiendo por transparencia y cambio de rumbo en Itaipú, plan nacional de emergencia en los distritos más afectados por la seca y los incendios, aunque creemos en Hijos Avise, que debe ser nacional, porque en todos lados tenemos problemas muy graves. Esta canícula última demuestra claramente que esto va a seguir y cada vez se va a hacer más difícil. que se termine con los desalojos, que se entreguen las tierras para los campesinos que las quieran trabajar y se les devuelvan los territorios a los hermanos de las comunidades indígenas. Basta de presos por plantar y consumir medicina natural. Hasta la semana próxima. Yeah.